museografía y comunicación visual. Vemos ahora qué sucede cuando la arquitectura abraza la museografía. En el MIS, esta integración comenzó mucho antes de que cualquier pared estuviera lista. Los equipos de arquitectura y museografía trabajaron juntos desde las primeras etapas de la obra, aún en el hormigonado, para que el edificio y la experiencia expositiva nacieran como una única cosa. Fue en este momento que los llamados inserts, los puntos de anclaje de las futuras instalaciones museográficas, tuvieron que ser ubicados y fundidos directamente en el hormigón armado. Esta estrategia era fundamental para garantizar la resistencia, estabilidad y la seguridad para los futuros soportes museográficos que serán instalados después de que terminen las obras. Al trabajar de forma coordinada desde el inicio, los equipos de obra civil, museográfica y contenido pudieron alinear plazos, soluciones y decisiones constructivas, algo poco común en proyectos de esta complejidad. En el MIS, esta integración anticipada refuerza la idea del edificio como parte activa de la experiencia del museo. La arquitectura no es simplemente el escenario, participa de la narrativa, amplía el contenido y moldea la forma en que el visitante siente cada experiencia. Aquí, espacio, lenguaje y exposición avanzan juntos, convirtiendo el museo en un organismo vivo, pulsante, que acoge y potencia la cultura. Las losas se pliegan y adoptan la forma de gradas, donde se invita a los visitantes a sentarse, permanecer y disfrutar. Esto plantea enormes desafíos para la ejecución de la obra, como la instalación de los cables, las tomas de corriente y de red necesarios para la instalación de los equipos de la exhibición. Desde el cine teatro hasta las gradas, desde los vanos centrales interconectados hasta el acceso exterior, cada detalle fue cuidadosamente pensado. Una obra compleja donde se requería una simbiosis perfecta entre cada uno de los materiales elegidos para dar vida, forma y significado, y que pudiera arrojar luz sobre la museografía, la etapa final de la construcción. Al visitar el MIS, el público encontrará una experiencia inmersiva de imágenes, sonidos y emociones, que será única para cada persona. Al fin y al cabo, todos tenemos un repertorio visual y auditivo infinito, construido a lo largo de nuestras vidas. Aquí, en el MIS, déjate llevar y sorpréndete con cada visita.